Oigan, pues como les dije yo al principio del programa, la verdad es que tenía dos temas interesantísimos. Uno de ellos, les había dicho que en la semana, el jueves pasado en especial, fui a la presentación de Lecturas Pétreas. Fíjense, seguramente a usted le ha sucedido el que de pronto vemos piedras, incluso en algún texto que me pasaron por allí, mencionan el que no solamente en las piedras, vemos figuras en las nubes, vemos figuras en el agua, vemos figuras en la tierra, vemos figuras, figuras incluso animales, personas, no sé, cosas, objetos. Y entonces, a mí había a veces hasta me ha parecido, de pronto, no sé si le ha pasado, perdón, pero en la intimidad, ¿no? De pronto, por ejemplo, me ha pasado, me estoy bañando y estoy viendo alguna piedra, ¿no? De la regadera, qué sé yo, y veo figuras, ¿no? En el mármol, o en el granito, o en la piedra de la que estemos hablando, y yo veo figuras, veo rostros, veo ojos, veo sonrisas, veo, narices, de pronto un tanto monstruosas, de pronto angelicales, en fin, y el límite es verdaderamente nuestra imaginación. Eso me encanta. Es como los libros, ¿no? También que eso nos conectan en el tiempo con gente de otras épocas o con gente sin tiempo, con historias sin tiempo. En fin, y ya no voy a filosofar porque es un tema más padrísimo y tengo el honor, les decía, yo el jueves tuve el honor de asistir a una presentación de, les repito, Lecturas Pétreas. Esto es de mi amigo Peñalta, que además, fíjense nada más, les hago un preámbulo para que él ya se arranque y nos cuente y nos saque de dudas. Él es abogado de la Libre de Derecho. Entonces, mi querido amigo Peñalta, qué gusto me da de verdad recibirte aquí en nuestros estudios. ¿Cómo estás? Al contrario, Federico, para mí es el gusto, estar contigo aquí y poder platicar de lo que hago. Es un gran honor y un gusto. Fíjate que lo vi tu trabajo y entonces me llamó mucho la atención. Hay algunas fotos, quien me hace el honor de seguirme en Facebook, ahí lo puede ver. Entonces hay algunas fotos ahí de tu obra. Esta obra se inaugura el 24. Es decir, esta semana que recién comienza mañana domingo. Pero, platícame, ¿cómo está eso? A mí me intriga mucho, mi padre es abogado. Eres ¿no? De la Libre de Abogado. De abogados, perdón, y de pronto entras en este mundo de la expresión humana. Sí, finalmente estamos del mismo lado de la cancha, los abogados, los artistas, los comunicólogos, sí. Estamos del mismo lado de la cancha. Es decir, hay una variable que es el ser humano. 2 + 2 no van a ser 4. Vamos a preguntar primero de qué estamos hablando para ver y para interpretar lo que tenemos enfrente. Entonces, se parecen mucho. Uno y otro se parecen mucho en ambos, en el derecho y en las artes plásticas. La creatividad está permanente en todo momento y sobre todo la materia prima, que es el ser humano, que es cambiante, ¿no? Las connotaciones, porque una cosa es una denotación, ¿no? Que expresa una idea de alguien en especial, y la connotación es la comprensión o la perspectiva de la persona que lo recibe. Así es, así es. ¿Qué es lo que yo hago en relación con lo que tú comentabas? Pues finalmente es utilizar un instrumento para poder expresar lo que soy y lo que siento. Ese instrumento, yo lo que hago es recurrir a lo más elemental que puede haber, que es la piedra, ¿no? Resulta ser un extraordinario instrumento nos hace recordar lo que somos y de dónde venimos. Nos hace voltear, nos obliga a ver y analizar que la naturaleza manda, finalmente, ¿no? Hijo, qué importante es lo que acabas de decir para la gente que nos está escuchando. ¿Saben qué? Es que de pronto no estamos conscientes, y viene en el texto que me entregaron en tu presentación, Peñalta, porque de pronto no estamos conscientes de eso que acaba de decir el maestro. Vemos, somos de verdad materia cósmica. Y la piedra es un testimonio, bueno, pues ancestral, de nuestro origen. No, y entonces nos están diciendo algo, efectivamente, nos dicen algo, y cada quien las interpretamos, y entonces de ahí viene también el conjunto de interpretaciones, de lenguajes, de manifestaciones, y pues, vaya, esto lo enriquece tremendamente. Sí, ¿qué somos frente a una piedra, nosotros? Quizá tomando como referencia el tiempo, no somos nada, somos ¿no? un pestañeo, somos un micro nanosegundo en la sí, vida de esa piedra. Entonces sí. Yo me encuentro con un lienzo y ese lienzo tiene una serie de vetas, unas vetas de millones de años de existir, y yo, tratando de ser muy cuidadoso, comienzo a hilvanar una veta con otra para ir encontrando lo que necesito ver. Ahorita hacías tú una serie de ejemplos de lo que te, de lo que ves de pronto en las piedras o en las mármoles, los baños o, y coincide, hay una constante que es siempre se ven, figuras y rostros de animales o de personas, sí. seres vivos, ¿no? Sí. Es una constante y lo que pasa es que ahí entra, en juego un, el córtex del cerebro, una parte del cerebro que nos pone alertas, es un mecanismo de defensa del cerebro. Cuando salíamos de las cavernas y veíamos un rostro, una cara, era, tenía dos significados, o vida o muerte, ¿no? Claro. O te lo comes o te come. Sí. Y entonces es algo que todo mundo traemos, es un chip, por llamarlo de alguna forma, y lo traemos. Y de esto ha escrito algunos libros Jeff Hawkins, que es el que inventó la Palm Pilot. La Palm Pilot. Y pues le mandé un catálogo para que lo viera y se me contestó, y estamos en comunicación. Es muy interesante porque le llamó mucho la atención. Él estudia en los softwares los rostros y cómo puede llevarlo a cómo aplicarlo en los temas de computación. Pero finalmente lo que yo trato de hacer es en este mundo ya de realidades que muchas veces ya no lo son, de un brutal avance tecnológico y cibernético, entonces es como un llamado a voltear y recordar lo que somos, ¿no? Va por ahí, y entonces comienzo a pintar y son las vetas las que me van guiando. Es una coproducción de la naturaleza y yo. Y tú, claro. Guardadas proporciones, ¿no? La naturaleza millones y millones de años y yo. Y de ahí es de donde yo trato de plasmar lo que tengo adentro, ¿no? Al principio pensé que era un diálogo entre la piedra y yo. Y luego me di cuenta que era muy ingenuo, era un monólogo. Porque era yo hablando a través de la piedra, y eso es a lo que yo invito en esta serie que yo presento, a que el espectador tenga ese diálogo, o más bien monólogo, y comience a identificar rostros quizá ni siquiera dibujados o pintados por mí. Oye, y además lo interesante es que cada quien va a tener una interpretación muy distinta, ¿eh? Exactamente, depende. Muy distinta. Claro, claro. Depende de quién es cada quien, quién es, cuál es su historia, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus miedos. Luego lo que yo digo es que todos quisiéramos que la vida fuera un lienzo en blanco donde pudiéramos plasmar nuestras ilusiones y nuestros deseos, pero la vida no es eso. La vida es una gran placa de mármol o de ónix o de cuarcita llena de intrincadas vetas que chocan y se contraponen, y entonces tenemos dos posibilidades: o lamentarnos y autocompadecernos y decir ¿por qué cruza esa veta en mi vida? O coactuar, o decir aceptarlo, claro, y comenzar a trabajar sobre la beta, sobre la piedra que nos tocó a cada uno de nosotros, ¿no? Y es un poquito también mi... ¡Qué padre! No, qué bonito. Y además es una metáfora que es una realidad. La verdad, digo, perdona, luego estoy diciendo una tontería para algún literato, decir qué absurda frase, pero es la verdad. Bueno, se nos acaba el tiempo, Peñalta, y la verdad es de que, bueno, yo también quiero decirle a la gente que nos escucha, son 20 piezas que están expuestas en la Biblioteca de México, este edificio verdaderamente notable,

5350-9100 y cel.mx. Mi nombre es Carla Liliana Cuen. El año pasado empecé con problemas de la menstruación. Me salieron miomas y me hicieron una esterectomía. Con la construcción del Hospital General de Cananea en Sonora, invertimos en lo más valioso que tenemos, la salud. Me siento plena y feliz. Se me quitaron todos mis problemas. Al mes yo ya tenía mi vida activa como si nada. Conoce más en www.gov.mx/salud. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Responsabilidad social también es que Malala, sobreviviente de un atentado talibán a causa de querer estudiar siendo mujer, promueva los derechos de las niñas y sea hoy la mensajera de paz más joven de la ONU. Si tiene que ver con responsabilidad social, está en expocnews.com. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Soy Juan Manuel Ugalde Murillo. Sufrí un infarto y me dieron 2 paros respiratorios. El nuevo Hospital General de Cancún da servicio a 8 municipios de Quintana Roo, con mayor capacidad que el anterior. Con personal experto y tecnología de punta, construimos un México más saludable. Conoce más en www.gov.mx/salud. Gracias al personal médico, estoy nuevamente con otra oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Empresas de éxito. Con Rubén Labastida. Hablando de empresas de éxito, como en este caso, que ya estamos en esta sección, de espectáculos, entretenimiento, teatro, cine, y de todo lo que puede hacer un extraordinario fin de semana. Bueno, pues en este caso, convocamos y afortunadamente llegaron directamente aquí a cabina muy temprano, están en este instante con nosotros para platicarnos de un extraordinario producto, donde seguramente cuando estemos platicando acerca de esto, a usted le va a dar sed, como a mí ya me está dando sed para disfrutar de un rico mezcal. Y en este caso se encuentra con nosotros las creadoras del concepto Los Sabores de Oaxaca, socias por cierto, Matilde Amelie Rojas Martínez, a quien saludamos con mucho agrado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y María Estela Martínez Medrano. Sí, buenas tardes. ¿Vienen de, ambas son de Oaxaca o no tienen nada que ver con Oaxaca? No, sí somos originarias de Oaxaca, Oaxaca. Perfecto. Ustedes tienen unos productos artesanales que ya pueden ver a través de nuestro canal de YouTube. Mis estimados amigos radioescuchas, y los que no, pues pueden hacerse la idea, tenemos muy buena imaginación y para eso no hace falta mucho. Productos artesanales, ¿como cuáles, mi estimada Matilde? Pues bueno, traemos lo que es el mezcal, el tradicional de Oaxaca, ¿no? Decir Oaxaca es, te viene a la mente el mezcal, ¿no? Entonces, traemos este mezcal de agaves espadín, en presentación joven, gusano, pechuga, cremas de mezcal, chocolate, mole, salsas. Oye, ¿y cuánto tiempo ya llevan con esto? Pues ya vamos a cumplir 3 años. 3 años. Así es. Correcto. María Estela Martínez también, que nos acompaña en esta tarde, en este momento. Platícanos cuál fue el concepto, cuál es la idea ¿lo preparan ustedes directamente todo o ustedes lo comercializan? Algunos. Sí, o rescataron algunos sabores oaxaqueños. Exacto. ¿Y qué tal, cómo les ha ido? Muy bien. De hecho, el mole pues es tradición también desde mi abuela. Yo me crié con ella y pues el mole era exquisito, lo aprendió mi madre, lo aprendí yo a prepararlo, ¿sí? Y tenemos por la tradición nuestros 7 moles oaxaqueños. Sí, a ver, ¿cuáles son? Que es el tradicional, el negro. Uh-huh. El amarillo, el verde, el coloradito, el estofado, el almendrado, y también tenemos uno que mucha gente a veces no los conoce, pero es el famoso chichilo. Chichilo. Sí. Entonces, platíquenme, ¿ustedes entonces nacieron en Oaxaca, viven en Oaxaca o ya no viven en Oaxaca? ¿O se trajeron la tradición para aquí? Y gente desde allá, de Oaxaca, ¿les trae el producto? ¿Cómo está eso? Bueno, en sí nosotros ya estamos radicando aquí en la Ciudad de México. Muy vamos bien. Y venimos. Uh-huh. Y tenemos pues tanto familiares, compadres, conocidos que se dedican a la fabricación de los productos. Y muchos amigos, pues, que básicamente que hemos conocido que hacen cosas preciosas como la artesanía. Tenemos un tío que también luego nos envía lo que es la artesanía en hoja de lata. Amigos que son de Juchitán y luego, pues, los aretes, ¿no? Y bueno, ya ahorita que estamos aquí en la Ciudad de México, pues básicamente nos exponemos en ferias, en bazares. En expos, sí, también, en expos, ¿no? Así es. ¿Como expos de naturismo o algo así, no? No, son más que nada gastronómicos. Ah, muy bien. Por ejemplo, estuvimos hace 8 días en Tepozotlán, uh-huh. en el Festival de la Internacional de la Cerveza y el Taco, uh-huh. y fue muchísima gente, pues bastante, y les encantó nuestros productos. Luego estamos en bazares que hacen aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, en la Roma, en Cholula, San Andrés Cholula, Puebla, en Puebla. Oye, María Estela, Matilde, y la gente entonces puede estar segura de que los productos que estamos viendo en este instante o que están escuchando nuestros amigos son oaxaqueños. Exacto. Sin problema. Sin ningún problema. Sí, esa seguridad. Porque exacto. Muchos le saben, ¿eh? Digo, igual y a mí me agarran de bajada y me echo un trago y como que no me di cuenta, ¿no? Pero hay personas que bien que saben distinguir el producto oaxaqueño, sin lugar a dudas. Sí, y sobre todo los agaves silvestres. Es muy diferente el sabor de un agave espadín a un agave silvestre, como es un tobalá, un tepestate, un coyote, que esos son agaves que son muy longevos, es decir, maduran unos 15, 20 o hasta 25 años y uh-huh. nacen solitos. Entonces el maestro mezcalero tiene que irlos a buscar a zonas muy altas, donde se nace ese tipo de agave. Oye, y bueno, pues vamos a platíquenos acerca de los productos que tenemos, pues en este momento. O sea, ustedes hacen que la gente hasta como que se enchile y también esté alegre, ¿no? Así es. También que se alegre. A ver, vámonos, por ejemplo, aquí tenemos crema, son cremas de coco y de nuez. Ajá, ¿esto para qué se utiliza? ¿Para bebidas? Sí, son nuestros digestivos aperitivos oaxaqueños. ¿Tiene un poquito de alcohol? Sí, tiene, a diferencia del mezcal, tiene, bueno, el de nosotros tiene 40 grados, y que nosotros le conocemos como la punta. Así es así tal como se destila, se envasa, todavía lo elaboramos de manera artesanal. Y ya lo que se conoce como la cola viene siendo los 14 grados. O uh-huh. La punta es lo alto, lo más fuerte. Ajá. Y la cola es lo más bajo. Bajito. Ajá, con lo cual se hacen los licores o las cremas de mezcal. Okay. Los licores son los que no tienen leche. Y bueno, se les pone fruta como nanche, jamaica, tuna, maracuyá. Es más light, ¿no? Sí, ocupa lo que es la pura pulpa de la fruta. Y lo demás, lo que vemos ahí de color blanco es mezcal. El otro sí son mezcales. Mezcalitos. Ese es el mezcal joven, que es el blanco, minero le dicen. Tenemos el de gusano con el tradicional gusano de maguey. ¿Ese se come? Sí, se come. Ahora sí que, echarles el trago fuerte, ahí en ¿no? Oaxaca tenemos de que para todo mal, mezcal, para todo bien también, y como remedio es 1.5 litros. Y platíquenos, señora María Estela Martínez, ahí tenemos también es mole. Así es mole lo que tenemos ahí enfrente de las cámaras. Son las 7 variedades, nos decía. Sí. Las 7 variedades de mole tenemos el día de hoy. Llegamos, ¿para cuánto nos alcanza un frasquito de los que estamos viendo en este momento? Bueno, manejamos lo que es de 1/4, medio kilo, 1 kilo, hasta 5 kilos o 10 kilos. Porque muy bien. Fiestas que son de muchos familiares, claro, que ya nos piden para que. ¿Y estos son de cuartito? Esos son de cuartito. ¿Eso alcanza para una familia? Para 6 porciones de carne. Qué ¿sí? rico. Es muy rico. Sobre todo la ventaja de este mole es de que no hace lo que causa la gastritis. Por ejemplo, las personas que sufren de gastritis reflujo, o que están luego, con ¿no? el reflujo, exactamente. Lo pueden comer hasta en la noche y no les causa ningún daño. También tenemos lo que es el chocolate. Chocolate oaxaqueño, 100% oaxaqueño, ajá, también en sus diferentes variedades. ¿Y ese cómo lo preparamos? Ese tradicional en Oaxaca es el chocolate de agua, ¿sí? Uh-huh. espumoso. Ay, pero también se sirve también con leche. Y eso depende de la leche que guste, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí tenemos uno de cuartito. Este nos alcanza para 2 litros, 3 litros. Este que estamos ahorita trayendo precisamente es de 1/4. Ajá. También lo manejamos en tablilla, redondo, en bola, ¿sí? O sea, uh-huh. En todas sus presentaciones. Oye, pues muy completo todo esto. Por ejemplo, lo podemos comer así. Si sí, también. Este es como un dulce. Como un dulce. Así como a mí. Ajá. Ah, pues excelente. Ahorita no voy a decir que me atraigan. Oye, ¿y dónde podemos, ya están establecidas aquí, algún lugar físico donde podamos visitarlas, ver los productos o únicamente a través de Facebook, Los Sabores de Oaxaca? Bueno, ahorita a través de Facebook, ahí encuentran nuestra página, están las fotos de todos nuestros productos, precios, hacemos envíos a toda la República, uh-huh. Incluso hemos enviado también ya fuera a Estados Unidos. Y ya que pues ahí hay mucho oaxaqueño, ¿no? Sí, qué rico. Y y que nos sigan en redes sociales. Regularmente cada 8 días tenemos eventos en el cual estamos ya sea aquí en la Ciudad de México o fuera. Para estar enterados de en qué expo están o en qué festival gastronómico se encuentran. Oye, y tengo pendiente también que próximamente van a tener una salsa de receta familiar a base de chile y gusano de maguey. ¿Qué les parece? Caracoles. Suena extraordinario. Sí. Esta la está preparando usted, señora Maristela. Así es. También manejamos lo que es la gastronomía oaxaqueña. Yo me encargo de preparar lo que son las famosas clayudas oaxaqueñas de tasajo, chorizo, de chapulines, que les ha encantado a muchos de nuestros clientes. Así como las memelitas, las enchiladas. Y esta salsa, pues me la han pedido precisamente porque siempre se las pongo en lo que es la ayuda. ¿Y qué tal pica? Muy rica, está en su punto. Eso sí, ¿verdad? ¿Qué nos recomienda, por ejemplo, con un molito, alguna receta que le venga así nada más a la mente? Las enchiladas de mole negro. Enchiladas de mole negro. Imagínenselas con su quesito, su cebollita. Ajá. ¿Rellenas de qué? ¿De pollo o de...? Bueno, por lo regular no se usa relleno, sino encima se le puede poner lo que es tasajo, cecina enchilada o chorizo. Ah, mira, qué rico. Extraordinario. Vamos a estar al pendiente de todo lo que lleven a cabo. Es muy difícil traer el producto hasta aquí, hasta México. Llega fresco... Sí, en sí, hay clientes que nos han pedido el queso, el quesillo. Incluso nosotros cuando vamos a algún evento, tenemos familiares que distribuyen el queso, elaboran el queso ahí en Oaxaca. Entonces nos los preparan, tempranito, y al otro día ya está. ¿A cuánto tiempo estamos de Oaxaca? Aquí en la ciudad. Bueno, con la supercarretera, unas 5 horas más o menos. Hola. Pero así cuando es de que lo quiero para ahorita, uh-huh. Para hoy, a primera hora, en avión. Ahora, o sea. Sí, claro. Ahora, digamos que estos son sus productos de cajón, uh-huh. Los que estamos platicando, mezcal, crema de mezcal, que son estas de nuez, por ejemplo, de coco, uh-huh. Miel de agave, salsas artesanales, pero de cuates, pues ya tienen otras cosas, ¿no? Sí, así que así cuates. Es, sí, ya. Pues muchísimas gracias en esta ocasión por deleitarnos la vista y el sabor, que lo vamos a probar obviamente aquí en cabina. A Matilde Amelie Rojas Martínez, gracias. Gracias. De Los Sabores de Oaxaca y María Estela Martínez Medrano, señora. Es un placer. Qué gusto que nos hayan acompañado aquí en cabina. Muchísimas gracias. No lo olviden en Facebook, Los Sabores de Oaxaca. Ahí están al pie del cañón. ¿Algo más? ¿Algún correo electrónico o algo así? O Mezcalinoax. Mezcalin o Aquis. Ajá, Wax. Muy bien. Ahí también pueden buscarlo, ¿no? Uh-huh. O losaboreswax@gmail.com. Así es. Muy bien, estamos en contacto. Qué rico está este sabadito. Vamos ya a un corte y continuamos para todos ustedes. Bienvenidos a su corte informativo de Noticias Futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí en las Noticias Futuras. Toco, juego y aprendo. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Conoce mis 4 formas favoritas de ahorrar en Soriana. La 1, precios bajos, todo el año. Screen Notebook HP 14 pulgadas con Windows 10. Procesador Celeron, 4 GB de RAM y gratis mouse, audífonos, funda y 100 GB de almacenamiento OneDrive por 2 años a 5,799 pesos. Soriana Hiper. Ven y descúbrelo. Solo 18 y 21 de agosto. Unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Si requieres orientación migratoria, acércate a tu consulado, donde te brindarán información sobre abogados confiables de migración. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Los temas de actualidad deben ser tratados desde un punto de vista crítico. Eduardo Ramos Fuster abre la conversación y el análisis sobre los asuntos nacionales e internacionales que mueven al mundo desde un punto crítico. ¿Cuál es el encauce que van a dar y cuál es el camino? Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Punto crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día, hora del centro. Disfruta de las playlists de Orfeón con la mejor selección de canciones. Búscalas en las tiendas digitales de música. Cuando juntos logramos construir un nuevo centro Teletón, construimos también nuevas ilusiones para miles de niños y familias. Unidos hemos construido 24 centros Teletón. Cuando se incluye un niño, nos incluimos todos. Tu donación logra cosas más grandes de las que imaginas, porque es el 70% de la meta. Cuando se pone de pie un niño, México se pone de pie. Teletón, 6 y 7 de octubre, México. De pie. Si piensas que soy joven para comprender, verás cuán grandes mis ideas pueden ser. Hacer tu colonia más bonita también depende de ti. Este 3 de septiembre participa en la primera consulta infantil y juvenil del presupuesto participativo. Instituto Electoral de la Ciudad de México. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, ya estamos aquí de regreso en el punto crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz a todos nuestros queridísimos amigos de Radio Fórmula 1470 de AM y del puntocrítico.com. Como siempre, cada fin de semana, acompaño a César Ramos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? Amigos, sean bienvenidos y estamos listos aquí con una entrevista muy particular, Miguel. ¿Sí? Tenemos con nosotros a Quetzal Castro. Quetzal, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, buenas gracias tardes. A Dios. Hola, ¿qué tal? Y tenemos un tema interesante y vamos a hablar de él en la colonia Roma Condesa. Platícanos, claro, Quetzal. Sí. Mira, con todo gusto, muchísimas gracias por el espacio, les agradezco infinitamente. Saludos a Miguel, saludos a César. Quiero decirles que ahorita el tema de inseguridad, podríamos decir que ya está dicho todo, que se ha hablado tantas veces, que estamos padeciendo un tema de inseguridad bastante fuerte en una colonia que es, pues, por sus características, muy reconocida. Es una colonia hermosa, que es una arquitectura que está, pues, valuada como acervo cultural. Y pues es una colonia también, turísticamente hablando, muy cotizada, muy visitada, y precisamente pues eso es lo que nos tiene muy alarmados, porque teniendo estas características, no se ha tenido como en la mente de los encargados de la seguridad poderla cuidar, poderla resguardecer. Se supone que hay diferentes puntos que toman en la Secretaría de Seguridad para concentrar ahí atención, y esto no se está haciendo. Ni por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ni por parte de la delegación, porque también le corresponde a la delegación Cuauhtémoc, que dirige el delegado Ricardo Monreal, y pues tampoco está haciendo caso de esta situación. Y a nosotros los vecinos ya nos tiene bastante mal, que pues cada vez crecen los delitos para transeúntes, robo de transeúntes, robo de autopartes, que es el que está creciendo muchísimo. Tenemos también robo a casa habitación, tenemos también robos, pues desgraciadamente ya ahorita es a personas, secuestros, que son los que nos están haciendo muchísima mella. Claro. Y quiero decirte que nosotros, lejos de estar ya pensando en buscar un culpable o ver qué es lo que vamos ¿a quién vamos a decirle que pues está haciendo las cosas mal? Vamos a hacer propuestas, estamos planteando ante la Secretaría, ante diversas dependencias que tienen que ver mucho en este tema de seguridad, que nos escuchen. Tenemos ya incluso propuestas para poder pues generar un cerco contra la delincuencia. Oye, Quetzal, ¿con qué dependencias han tenido ustedes ya la oportunidad de gestionar algún encuentro precisamente para presentarles estas propuestas en materia de seguridad? Sí, es con la parte de Enlace Ciudadano que dirigen la licenciada Yolanda Cornejo, con quien hemos tenido una serie de pláticas a fin de poder pues generar esta participación, ya sea de vecinos o de empresarios de la zona. Okay, ¿y qué ha sucedido con los empresarios? Por ejemplo, están muy preocupados con este asunto de la seguridad. La clientela tiende a disminuir cuando salen, ya no encuentran una llanta, o ya les robaron el estéreo, etcétera. Los extorsionan, ¿no? Así es. Fíjate que también terriblemente el robo a comercio o establecimientos mercantiles ha ido en crecimiento. Y esto pues ha detonado por parte de varias cámaras empresariales, pues ya ponerle atención. Ya es cierto que poner mantas, poner otro tipo de anuncios donde se está viendo este tipo de delincuencia o de abusos, pues ya no están surtiendo el efecto que antes. Entonces tenemos que ir a otras cosas. Los empresarios nos han comentado que incluso ellos están pues abiertos a que puedan hacer algún tipo de donación o de generar una alarma que pudiera tener repercusión vecinal. Es decir, tenemos alarmas vecinales que las tiene cada uno en su casa. Ellos tienen una app que se llama El Policía en mi Negocio, que son relativamente rápidas, podríamos decirlo así. ¿Pero qué está pasando? Oye, también en este mismo sentido, no quisiéramos hablar de la parte política, pero necesariamente lo tenemos que hacer. Precisamente por esta situación que se está viviendo en la demarcación, me puedo imaginar que muchos que están suspirando tener la silla del actual delegado Ricardo Monreal, pues ya andan buscando a los vecinos, ya los andan agrupando, ya les andan ofreciendo, les andan prometiendo, inclusive, por supuesto, del mismo partido Morena. ¿Sí está pasando eso o no? Sí, sí está pasando. Sí, es una realidad. Tristemente, todavía no terminamos de resolver asuntos, no tratamos todavía de ver qué nos está pasando como sociedad, en dónde necesitamos tomar pues atención y cuáles son las medidas a implementar. Y sí, ya están queriendo pasar a visitarnos, a tener reuniones con nosotros. Fíjate que caso especial, ayer justamente, que nosotros tenemos nuestras reuniones todos los miércoles a las 7 de la noche, llegó una persona de parte de la licenciada Sheinbaum, doctora Sheinbaum, y nos comentó que tenían todo el interés de poderse reunir con nosotros. Cosa que obviamente dijimos que, pues sí, que los recibiríamos como recibiríamos a todos los demás, que sean candidatos de diferentes partidos. Y yo creo que ahorita tenemos que hacer primero un alto, revisar bien qué es lo que nos está pasando, porque ya los ciudadanos, lejos de quererse llevar por propuestas, por personas que a lo mejor son muy conocidas por algunos y por otros, a lo mejor no tanto, pero necesitamos ya los vecinos también tomar control de ciertas acciones. Es decir, así como hemos sido el centro y el foco de este tema de delincuencia, pues también dar planteamientos, llevar las propuestas. Y al final te voy a decir que ahorita tristemente hasta ha habido vecinos que se han tenido que enfrentar a los delincuentes. Todo esto viene derivado precisamente porque está la Secretaría de Seguridad ahorita muy débil. Creo que antes que nada como vecinos debemos de revisar las leyes que nos están normando, y una de ellas es el sistema penal acusatorio, que no nos está ayudando para nada. Necesitamos que nuestros diputados, que ya han ido varios a saludarnos a nuestras reuniones, se lleven esta tarea, en esta remisión de cuentas, que nosotros les hemos dicho que lo que estamos viviendo no nos está gustando, ni de la forma en que están haciendo los programas de desarrollo urbano, pero mucho menos en el tema de seguridad se llevan tache. Una pregunta. El delegado actual realmente ya ahorita está como que interesado en otra cosa, ¿no? ¿Qué le falta por cumplir de lo que ha prometido? Todo. Todo. Desgraciadamente a nosotros no nos cumplió en absolutamente nada. En nuestra evaluación no tenemos una sola obra hecha en nuestra colonia por él. No tenemos ningún tipo de atención, no tuvimos las todas que siempre solicitamos y que son tema importante para la seguridad. No tuvimos luminarias, nos quedaron a deber los que vinieron a poner unas luminarias que justamente fue de una empresa de Zacatecas por la cual todo el mundo le señaló que estaban mal. Sí, nos salieron pésimas, están chafísimas, habían roto tuberías en donde no tenían que hacerlo y bueno, lejos de ayudarnos. Fue terrible. El balance que nos está dejando este señor es terrible. Terrible. Pues, sí. ¿Qué es lo que esperan para más adelante? ¿Qué le pedirían al nuevo candidato ahora? ¿A los candidatos? Sí, a los candidatos a delegación. Honestidad. Sí. Honestidad. Honestidad que, bueno, sabemos que por ahí llegó alguien con una honestidad valiente y pues tristemente no hubo nada de eso, porque a veces desgastar las palabras es muy fácil, ¿no? Claro. Enaltecerlas es lo difícil. Pero yo más que nada pediría que los ciudadanos se fijen bien por quién tienen que votar y que si conocemos el historial de alguien, no confiemos, no seamos ciegos como la novia que ya sabe que el novio es borracho, mujeriego, parrandero, y dice, no, pues no pasa nada, que se case conmigo, yo lo voy a cambiar, conmigo va a ser diferente. No es cierto, eso no va a pasar. Si ya sabemos que alguien es parrandero, vividor y mujeriego, no va a cambiar. O sea, eso es dificilísimo, que alguien venga y nos prometa las perlas de la Virgen, porque no es cierto, no va a ser así. Pues muchas gracias, Quetzal, por tu tiempo. Gracias. Y esperamos pronto a ver qué es lo que sucede, a ver si el delegado hace algo ya ahorita que va de retirada. Muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias, César. Les agradezco tanto, tanto la atención siempre para conmigo. Muchas gracias. Muy bien, que pases un excelente fin de semana. Igualmente. Ándale, estén pues muy bien. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y bueno, gracias. César, les recordamos lo que son las vías de comunicación. Claro que sí, tenemos Twitter. Nuestro Twitter, @ Miguel Muñoz News. Miguel Muñoz. Miguel Muñoz News para Miguel Muñoz y @ Webmaster Azul para César Ramos. Uh-huh. También tenemos nuestra página spciudadano.com.mx, por supuesto, la página el puntocrítico.com. Y no se los olvide, todos los jueves por www.astl.tv. Si yo fuera servidor público, de 8 a 7. Ahora de 7:30 a 9 de la noche. Uh-huh. ¿Eh? No bueno. Se les olvide, ahí están nuestras redes sociales, Miguel. Y por supuesto, continuamos con muchísimo más. Este aquí, sábado en el Punto Crítico de 1470. Bienvenidos a su corte informativo de noticias futuras. El Premio Nobel de Física 2046, el mexicano Jorgito Fernández, dio un discurso de agradecimiento en su premiación. Escuchemos. Gracias, mamá. En la zona maker de Papalote, Museo del Niño, empezó todo. El inventor agregó que su secreto fue nunca tener miedo a equivocarse. Esto es todo por hoy, aquí, en las noticias futuras. Toco, juego y aprendo. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Mi nombre es José Armando Vega Correa. En el mes de septiembre me detectaron un tumor. Me dijeron que ya no se podía hacer nada, que encontrar otros hospitales donde podían operar eso. Ya está funcionando la nueva torre quirúrgica del Hospital General de México, que cuenta con el primer quirófano híbrido de toda América Latina para hacer muchas más cirugías de alta especialidad en menos tiempo. Conoce más en www.gov.mx/salud. Me devolvieron la vida, una segunda oportunidad. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Secretaría de Salud, Gobierno de la República.